Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y el enemigo de todos los fascistas, Rula Mutarrata del Yermo. ¿Qué hubo, perros? Está bien, carnal, sí, bajo el fascismo. Hoy venimos más antifascistas, más de lo normal, porque lo normal es ser así. Porque, bueno, pues, con el tema central del programa, ¿no? The Ultimates. ¡Wow! Estoy sorprendidísimo con ese cómic, ¿eh? ¿Y nada más listo hasta el 6? Hasta el 6, me quedé hasta el 6. Sí. Espérate que llegues al... Bueno, sí, o sea, todos los demás están buenos, pero 9 y 10... ¡Oh, shit! Turning up to fucking 11. ¡Oh, man! ¿En serio? Y esto se me hizo así de no manches. No, esos dos en particular, sí, es de... ¡Oh, shit! Ok. Antes de seguir, les recordamos que cada semana tenemos programa nuevo disponible en las diferentes plataformas de streaming, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ahora YouTube Music, Spotify, etcétera, etcétera. Y en Facebook e Instagram únicamente, ahí publicamos con el programa nuevo y también el link para descargarlo en formato mp3 en archive.org. Simón, apoyen Archive, cada vez más importante. Antes de entrar con el 21, con lo que ya se nos hizo con nuestra nueva costumbre de nos hablamos tema central a la goma, es de que quiero decirles que en estos meses que ya tengo de no usar redes sociales, se me hace muchísimo más fácil encontrar cositas pachonas de qué hablar, ¿sabes? ¡Ay, qué bonito! ¿Sabes por qué? Porque se especializan, ¿no? No. Es un dicho que suena muy chistoso, pero es un dicho que utilizamos mucho aquí en México. Quien busca... Encuentra. Entonces, sí. Como ya no tengo algo que me esté acá el spoon feeding bullshit, como son las redes sociales, pues hoy tengo que buscar más o menos, pues también con qué entretenerme, ¿no? O sea, no nada más enterarme del chisme, sino también, pues, oye, a ver qué más va a haber, qué otras cosas hay por acá, etcétera, etcétera. Entonces, pues, como busco, encuentro. Ok. Es de que una de esas cosas que encontré. Honestamente, yo no estaba ni enterado de este cómic, no. Como no estoy muy metido, o sea, curiosamente, no estoy tan metido dentro de los cómics de Godzilla que está sacando IDW. Pues no, lo dejé, o sea, es más, ni sabía que existía. Ok. Estoy hablando de un cómic del mundo de Godzilla, pero no es de Godzilla. A ver, caray. Es Mothra, Queen of the Monsters. ¡Ah, qué buena onda! Hay un cómic de Mothra solita. Sí. Es el primer cómic tal cual de Mothra, solita. ¡Órale, qué chido! Con con sus sacerdotisas y toda la onda. Sí. Y fíjate que está muy... O sea, para empezar, yo me enteré por... O sea, me llega ahí el newsletter de Beat, de Comics Beat, y por ahí salió. Se dio una entrevista con... También me llamó la atención quién es la autora, que es Sophie Campbell, que va a escribir Supergirl. Uh-huh, sí. Escribir y dibujar. Dije, ok, yo me acordaba que en los tiempos donde usábamos el Twitter, cuando no era un bar lleno de nazis, me acuerdo que también Sophie Campbell estaba medio activa en eso, y recuerdo que a ella le gustaban mucho los kaiju. Ya, tiene muchos años, honestamente, que ella dejó de utilizar redes sociales, pero bueno. Como tenía yo ese antecedente, dije, vamos a ver la entrevista, o sea, se vio por un cómic de Mothra, dije, a ver qué onda. La estaba leyendo y dije, ok, a ver, se ve bueno, vamos a dar una oportunidad. Pues mordí la bala, y no me encanta comprar cómics en Comixology, ya casi no lo hago honestamente, pero dije, mira, no foul, ¿no? O sea, lo compro, no me gustó, pues ya no gasté tanto, no pasa nada, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es que está bueno, o sea, Sophie Campbell hace algunas páginas de del arte, nada más la 9 y la 17, el artista es Matt Frank, y la historia está padre porque sí, es una historia centrada, bueno, obviamente, o sea, Mothra sí, pero no nada más en Mothra, tiene que haber humanitos ahí, ¿no? Uh-huh. Es la historia de dos gemelitas que en un ataque de un monstruo nuevo, Antra, es como Mothra, pero en hormiga. Okay. Pues Antra le pone la torre a Mothra y la mata. Ya ves que a Mothra le encanta morirse. O sea, es lo que mejor hace. Pues sí. Fuera de broma, es que si no lo saben, fuera de broma, sí. El chiste de Mothra es que ella sí, o sea, protege acá a la Tierra, no a la humanidad, la Tierra. Pero pues no, es la más poderosa, así que siempre pues deja un par de huevecillos ahí por si acaso, ¿no? Solo que en este caso no hubo huevecillos. Y como Mothra es como algo así como el espíritu de la Tierra se empieza a morir. Y es de fuck, entonces ya es un futuro post-apocalíptico sin Mothra, ¿no? Y estas dos gemelitas que en ese ataque de Mothra son separadas y sus papás mueren, pues una de ellas es una Marguetas, o sea, sobrevive en el yermo, es canija, y años después se reencuentra con su hermana que la adoptaron las sacerdotisas de Mothra. ¡Órale! Ok. Y las tienen que reunir para reiniciar el ciclo de Mothra. No les voy a dar el spoiler de cómo le van a hacer. Se me hace un truquito muy interesante, muy, siendo honestos, muy respetuoso dentro de el lore tan estúpido que es de Mothra. Yo sé que tener un par de duendecillas que le tenga que cantar a la bolillota para que venga a pelear por nosotros es estúpido con ganas. Sí, pero es divertido. Muy, muy divertido el cómic, bellísimamente ilustrado. Matt Frank es un gran ilustrador. Tiene un gran humor. Sophie Campbell tiene un gran, gran humor. Son unas interacciones entre estas dos gemelas. Son la onda. Nos deja un cliffhanger padrísimo. Y honestamente, si quieres ver más de Mothra, así como que, fuck yeah. No tenía idea que el cómic existía. Está bastante bueno. Voy a ser honestos. No es como que me haya cansado Godzilla, pero es una parte de mi eterno beef con los cómics de Godzilla, de habiendo tanto monstruo y tan pocas limitantes presupuestales para meter tanto monstruo, ¿no? Sí, exacto, o sea, y vaya, no es como que no le vayas a pagar bien a tu artista porque es una friega, pero pues de repente te tendrías que meter más también que en copyright, que andar preguntando a ver si puedo hacer esto con este. Como que ya ves cómo les encanta la burocracia en Japón. Aquí en los cómics, no, si quiero meter un monstruo, pues lo meto y ya, ¿no? Entonces, es pachón ver este cómic. Va a ser una miniserie, no sé si sean 4 o 5 números nada más, pero va a ser miniserie de Mothra, Queen of the Monsters. También me gusta que ya reconocemos a Mothra con ese nombre, ¿no? O sea, por fin, sí, o sea, como que oficialmente no lo era, pero muchos le decíamos así, ¿no? Exactamente, sí, como que Godzilla pues ya desde hace mucho que es el rey de todos los monstruos, pero pues, donde hay un rey hay una reina, ¿no? Y ya, esa es Mothra y todos la amamos, bueno, más o menos. Padrísimo el condenado cómic, altamente recomendable, y pues acaba de salir esta semana. Obviamente lo pueden conseguir en su tienda de cómics, si la tienen por ahí, si no, pues ni modo, ¿no? En Comixology ya no, pues, ya, o esperar el trade paper cuando salga, ¿no? O esperar el trade cuando salga. Pero si pueden, desde ahorita está muy divertido el cómic. Está muy bueno. Me gustó esa idea de la interacción con las gemelas. Todo eso, o sea, porque regularmente, pues sí, o sea, es lo menos divertido de los cómics o películas de kaijus. Pero últimamente como que lo han hecho bien, en general, ¿no? Sí, fíjate que es lo padre porque el cómic empieza con la batalla y Mothra perdiendo abyectamente, como es su costumbre. Y después cuando vemos lo que pasó, pues vemos por ahí el cadáver de Mothra y sigue, ¿no? O sea, está muerta como los dodos. Entonces, pues necesitas poner otra cosa para que no sea Mothra, ¿no? Entonces estas dos gemelas hacen esa función y son la onda, ¿eh? O sea, muy, muy divertido. A ver si luego hacemos algo al respecto. Me late. Sí, estaría buenísimo. Por cierto, recomendación musical, aprovechando, porque ¿has escuchado una banda que se llama Me and the Robots? No. Es una banda. No estoy muy seguro qué onda con ellos, ellas, o cómo está el conformado, pero pues es una banda que tocan en una especie como de. ¿Sabes a qué me recuerda un poco? A Sex Bob-omb. Okay. O sea, porque dicen que tienen como que ese espíritu do it yourself de los noventas, pero con un con también influencias de anime y también todo en inglés, por cierto, y también como que cosas como no sé, o sea, como un poco de surf, o sea, bien, la verdad están buenos. Y su disco más reciente, o sea, me salió la publicidad ahí en, no me acuerdo en dónde me botó ese videito, que la de su más reciente disco se llama Wave One. Nunca, no, busqué información de esta banda, no sé si sean puras chicas o qué. No he visto una sola foto de ellas. O sea, existen, claro, pero no, pero todos son imágenes de chicas anime. O sea, muy bonitas, por cierto, o sea, ¿no? Colores pastel muy bonitos. Y este, de su disco más reciente, que salió este año, el primer sencillo se llama Like Godzilla. Okay. Y está bien chido, o sea, está bien chido. Y el videito está... Está curiosito, sale Godzilla, literalmente, ¿no? No sé si este, no hubo problema con este Toho, pero... Uy, yo creo que nos pasaron una lana, porque Toho ya hubiera saltado así de, no, les echamos el Godzilla de los abogados. Muy probablemente, pero sí, o sea, like Godzilla y sale Godzilla en el video, así... Es como, no es exactamente animado, es como que agarraron imágenes y como que las mueven. De esas como imágenes, animaciones de Flash, que se veían así medio... Uy, así, okay. Una cosa así, se ve bien bonito, está muy muy chido, y el Godzilla se ve bien padre, ¿no? Este, pero sí, ahorita que dijiste Godzilla y Mothra, dije, ah, mira, aprovechando, y las descubrí esta semana y está chido, ¿eh? Se llama así la banda, Me and the Robots. Ok. Sí, luego escucha Like Godzilla, está muy buena. Excelente, pachón. Y hablando de música, carnal, quería recomendar también una película. A ver. Es que fíjate que... El día, cuando fue mi cumpleaños, pues yo quisiera ir al cine. Y pues vimos una película que... ¡Holy shit, qué buena película! ¿No? O sea, sabía que estaba buena, me habían dicho que estaba muy bien, pero no me esperaba eso. Dentro de ese género de películas de los biopics, o sea, películas biográficas sobre alguna figura de, no sé, de la actuación, de la política, de la música, etcétera, pues he visto muchas. Y hubo una en particular que pues nosotros hasta hicimos programa especial y con mucha música y toda la onda antes de que nos cerraran la llave de poner música, ¿no? Que fue la de Bohemian Rhapsody, de la película sobre Freddie Mercury. Y tú sabes que a mí me gustó, pero porque soy fan de Queen. Fue bonito ir a ver un video de Queen que de casi 2 horas, ¿no? Exacto, y tenía pues ciertas, o sea, libertades creativas respecto a cómo pasaron ciertos sucesos. Y, ok, y Rami, mira... el chavito que le hacía de John Deacon, bueno, ya no tan chavo, ¿no? El que le hacía de John Deacon y que era el de Jurassic Park, ¿te acuerdas? Era Tim Murphy, sí, Simón. Él se parecía bastante a John Deacon. No sé, no recuerdo el nombre del actor que hacía Roger Taylor, también. El que hacía a Brian May era idéntico, o sea, lo extrajeron de alguna línea temporal, no sé. Sí, empiezo a temer de que el viaje en el tiempo es real, sí. Pero francamente, Rami Malek como Freddie Mercury, no. Ah, pues hizo lo que se pudo, ¿no? Ajá, exactamente. Y se ganó, mira, un Oscar por mejor actor, no sé qué, ¿no? Mira, es que hay que ser honestos, o sea, ganarte ese casting es ganarte el tigre de la feria. Sí. Iba a ser complicado en lo que le seguía, independientemente de quién fueras, de qué tan bueno estuviera la película, de qué tan bueno fuera el papel... Darle el Oscar, yo creo que ya ni siquiera por la actuación, ya dáselo por el valor de aceptar. Ponle tú, ok. Pero estarás de acuerdo conmigo que disfrutamos la película porque nos gusta Queen. O sea, claro. No, la película en sí misma, pues... Ahí está. Ahí está, ¿no? Dicho esto, acabo de ver otra película biográfica que francamente es un artista que pues para mí no representaba gran cosa. O sea, conozco 2, 3, varias canciones, no te diré que toda su discografía. Pues demasiado un buen artista, creativo y toda la onda, que es Robbie Williams. Ex integrante del grupo Take That, que sí los llegué a escuchar en su momento cuando estaba el craze de los de las boy bands y todo ese rollo. Take That un poco era como la respuesta a los Backstreet Boys y NSYNC de Reino Unido. Bueno, incluso un poquito antes, tal vez. Pero bueno, el caso es que sale de Take That y tiene su carrera solista. Y tenía 2, 3 rolas buenas, me acuerdo mucho de... Rock DJ, por ejemplo, que era bastante impactante el video, ¿no? Que quedaba despellejado y quedaba hecho calaca, ¿no? Creo que fue, por lo menos de este lado del charco, creo que fue su éxito más conocido. Exacto. Pero mira, yo ni de chiste conocía su carrera, ¿no? O sea, O sea, como, es como esos artistas que sabes que están ahí, ¿no? O sea, que Robbie Williams es artista famoso, ha dado conciertos, chido. Y está esta, hizo esta película biográfica donde que se llama Better Man. Y la película pasó desapercibida por todos lados, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es británico. Y los gringos creen que ellos son el centro del mundo, ¿no? Siempre ha sido así. Ajá. Entonces, pues, digo, curiosamente con Queen no pasa, pero pues, porque Queen es Queen, ¿no? Pero bueno. Eso te iba a decir, de Dude es Queen. Esos sí. Dudes... Sí, no, o sea, Queen fue bigger than life, o sea, por supuesto. Uy, sí. Dicho esto, Robbie Williams me parece un buen artista, me parece interesante, no sé qué. Su biopic es una... obra maestra, carnal. ¿Cómo crees? Es una joya de película. Es, o sea, funciona perfecto como narrativa, como biopic. Tiene muy buenos elementos visuales. Y algo bien importante. No sale él. ¡Ja! No, o sea, físicamente no ves a Robbie Williams en ningún lado. Es un mono. Es un mono hecho por CGI. Ok. El director, que fue el mismo director de The Greatest Showman, con la película de Hugh Jackman, y Robbie Williams tomaron esa decisión de, oye, estaría bueno para evitarnos broncas de casting y no sé qué, pues vamos a hacer que te veas como, te representemos como un avatar, como algo. ¿Qué animal sientes que te representa? Un mono. ¿En serio? Sí, un mono. ¿Por qué? Pues porque pues básicamente es lo que hago, entretener, un monito que entretiene. Y dije, oh, ok. Ah, un poco sad ese comentario, pero bueno, está bien. Sí, y este... Y toda la película, o sea, todos los demás actores, todos los personajes son humanos, todos, salvo él. Él es un monito. Desde niño es un chimpancecito y luego ya va creciendo y es un mono. ¿Haz de cuenta como un mono del Planeta de los Simios? Algo así. Ok, that's weird. Pero es bueno. Una película que ha pasado muy desapercibida, lamentablemente. Se gastaron mucho porque, pues, hacer el efecto especial del mono, pues, en todas las tomas está el mono, ¿no? Este, está complejo. Pero es una... maravilla de película, cara. O sea, es así de, te llega al core así, ah, no más. O sea, sí tiene grandes momentos, ¿eh? Grandes momentos y las canciones, estoy casi seguro que conoces todas las que salen en la película, son como los más grandes éxitos de Robbie Williams, pero presentadas en un contexto específico para los momentos específicos, tal cual es así en su vida, que no corresponden a los momentos en los que se grabó la canción, pero cómo funcionan dentro del contexto de la película es una joya. O sea, está muy bien escrita, muy bien dirigida, visualmente está es impactante. Los números musicales con la música de Robbie Williams tienen mucho sentido, no están puestos ahí para que canten de la nada. Es, te digo, o sea, sí, o sea, la de Queen, pues es Queen, amo a Queen, por supuesto, pero como película biográfica, esta es una maravilla, es la mejor película biográfica que he visto. ¡Órale! ¿Sí? ¿Sí? Si le pueden, véanla, está muy muy buena. Better Man, todavía en cines, por cierto. Ok, alta la vara la dejaste, ¿eh? Sí. Y como detalle curioso de qué tiene que ver también Robbie Williams con los cómics. Ah, estaba bien loquito también y se hizo, y una vez hizo un disco donde la portada, no sé si te acuerdas, la diseñó Grant Morrison. No me acuerdo de eso. En la portada estaba Robbie Williams, o sea, extendiendo su dedo índice hacia el espectador, digamos. Y el dedo índice tenía como unos símbolos en lugar de huella digital. Y al lado de en el hombro de Robbie Williams, en cada hombro, había un diablito y un angelito, dibujados por Frank Whiteley. ¡Wow! Ok. Y la idea del pachequísimo de Grant Morrison es que se supone que todos esos símbolos, todo ese rollo, es que, pues básicamente es un gran conjuro, son sus magias de Grant Morrison a través de la música de Robbie Williams. Y pues cada vez que comprabas el disco y tocabas su dedito, pues estabas activando un hechizo y no sé qué, o sea... Morrison siendo Morrison, y Williams dijo, ah, sí, va, está chido, vamos a hacer eso, ¿no? Como Morrison siendo Morrison, los demás le damos el avión porque honestamente nos da miedo que pase cuando se entere de que no le damos el avión. Sí, y me acordé de eso, no se menciona eso acá en la película, pero me acordé de esta y dije, ah, sí, es cierto, este fue de las fumadas de Grant Morrison. No se menciona eso en la película, por supuesto que no. Sí, no, no. ¿Que quién va a querer admitir eso? Así de, no, no, ¿conoce a Grant Morrison? No, no, no, no me suena. Sí, era cuando era Pick Morrison y Pick Quietly, ¿eh? O sea, All Star Superman, We Tree, etcétera, etcétera. Bueno. En fin, ay, qué chamacos. Así es, pero si pueden ver la Better Man de la historia de Robbie Williams, contada por él, por cierto, él es el narrador. Y tiene un humor muy chido, muy inglés, pero muy chido. Cae muy bien Robbie Williams, ¿eh? Mira, qué bueno. Qué bueno, porque normalmente para mí decir humor inglés es oximorón. Pero está cool. La verdad, sí. Muy buena película. Ojalá le puedan echar uno. Bueno, pues antes de entrar allá al último, o sea, entrar ya en materia, pues es un par de... Uno, o sea, una vez más, chismes no confirmados, ustedes tómenlos con granito de sal, ¿no? Ya ven que yo siempre les traigo las noticias de Bolt, quieran o no, honestamente no me importa. estando ahí en el servidor de Discord de Bolt, aquí mi hermano ya se subió, por cierto, ya lo convencí. Sí, ya me presenté ahí todo el onda. Hay un par de cositas. Una que sigue aquí en el Discord, y eso no hay problema. Pues anuncian que hay una sección donde ponen los próximos lanzamientos. Ponen por ahí, por ejemplo, el Lilith, el número 4. Lo interesante es que ya ponen ahí, ves que normalmente te ponían el código para la preorden. Ahora te dan el código de Lunar, por lo que entonces sí estoy viendo Lunar. Sí, pues, trepó a los pobrecitos de Bolt. Qué bueno. ¿Está bien? Sí, yo digo, bueno, ya es una preocupación menos. Y otra cosa que no vi en el Discord, lo vi en una página en Comic Book Club, y después desapareció. Es más, guardé la imagen más para que veas que no te estoy mintiendo, te la voy a mandar. Uh-huh. Había visto una cosa, o sea, es una imagen, me llamó mucho la atención porque pues, era una imagen... De Colin Howell, de Lilith, pero con una cosa que decía Bolt Visions. Okay. Por lo que entiendo, o sea, yo lo leí así muy rápidamente en ese articulito que salió en Comic Book Club, dan el teaser de una, pues básicamente una revista de para los solicits de Bolt, como lo que era el Previous War. Ah, claro, sí, ajá. Pero después lo quitaron, o sea, que quitaron el artículo, supongo que Bolt dijo, espérate, no dan diciendo eso. Es más, te lo voy a enviar más para ti, para que veas que no estoy diciendo tonterías. Parece también que Bolt, o sea, es que como que tratan de tomar así que mucho las riendas ahí del caballo en este asunto de vender cómics, lo cual me da gusto, pero pues ¿por qué se lo guardan tanto o no? O sea, en fin. Mira, te mandé ahí la imagen que salió, para que veas que digo, no estoy... Ah, Chihuahua, Bolt Vision, Solicitations, June 2025. Huh. Y vienen pues los títulos que pues, básicamente Bolt estaría anunciando en esos meses, que es Lilith, pero o sea, Front and Center Lilith, ¿no? Y Big Rig, ¿no? Y Big Rig de Karl Malone y... Post Malone. Es güey. Y obviamente, pues, más bien es Adrian Basil y Nathan Gooden, más el Karl Malone, ¿no? También, pues, que Lilith, que Hysteria de Def Leppard, Money Shot, Goober, Sonny Crawlout, o sea, está bien, pero ¿por qué se lo guardan? ¡Denme más! Yo creo que no estaban autorizados para liberarlo todavía, ¿eh? O sea... Yo creo que alguien se emocionó ahí en Comic Book Club, así de ¡ah, de una vez! Y alguien de Bolt les dijo, ¡espérate, infeliz! Nice, pues oye, qué bueno. O sea, si van a sacar así su como su revista de previews y todo eso, qué bien, me gusta la idea, Sí, y bueno, o sea, no decía nada al respecto, pero ni siquiera, yo digo que ni siquiera tiene que ser una revista física. O sea, envíenle un correito ahí a los retailers y pues, ordenen a través de aquí, ¿no? O sea, ahí está el los links, el código de Lunar, ajá. Pues ya desde aquí ordena. Huh. Nice, oye, pues qué buena onda, ojalá también se pueda compartir con, o sea, deja tú también para los retailers, que la gente de a pie lo podamos tener, estaría bueno, Sí, ya ves que luego venían previos y no sé qué, pues sí. En Previous World era mucho también de lo que venía, sí. Y etcétera. También DC tenía su revistita también, ¿así te acuerdas? Sí, también me acuerdo de ella. Sí, o sea, cuando salieron de Previous World, hicieron su propia, por ahí tengo unos DC, que directo, no me acuerdo, pero por ahí debo tener algunos de esos. Sí. Ah. Que regalaban en Fantástico también, por cierto. Sí, te regalaban en Fantástico esos. Yo creo que ahorita hasta te los venden. Sí, seguro. O sea, sin ofender a Fantástico, son pues, mi tienda de cómics de confianza, pero acá, man, los conocemos bien, ¿no? Sí. Si pudieran, te venderían la entrada, ¿no? Paga una lana y puedes entrar, ¿no? Ah, está bien, güey. Desde aquí afuera me das mis cómics. Ay, pues qué buena onda, qué buena onda. Ojalá que sí se, que ya se libere pronto y sea oficial, porque pues hay de dos. O se les coló la información o lo hicieron a propósito de no, quítala. A ver, que llame la atención, ¿no? Yo digo que sí. Mira, Bolt, los adoro, pero no, luego no son los más duchos a la hora de cómo ir administrando sus lanzamientos y demás. Estoy seguro que sí se les fue. Pero bueno, ya veremos. Qué buena onda, carnal. Me late la idea. Qué bueno que guardaste la imagen para la posteridad. Sí, porque yo pensé, me gustó inmediatamente la guardia. Dije, ay, está padre, ¿no? Y luego, nunca pensé que fueran a quitar el artículo, ¿no? En fin. Pues, ¿qué onda? ¿Le damos a los Ultimates? A los Ultimates, el volumen volumen 1 de la serie 2024. Que déjame decirte que me tomé la libertad de también leer Ultimate Invasion, que fíjate que ahí lo tenía. O sea, lo publicó Panini en su momento, un tomo bastante gordito, por cierto. Porque eran 4 números, Ultimate Invasion números del 1 al 4, más Ultimate Universe. No sé si así esté publicado en inglés también, pero es curioso porque el tomo en inglés de Ultimate también trae Ultimate Universe. Menos algo. Ahorita te digo qué. Y bueno, déjame decirte que creo que valió la pena. Me eché como que ese maratón, ¿sabes? El de Ultimate Invasion y luego de Ultimates. Y creo que valió la pena. O sea, aunque se puede leer perfectamente Ultimates, bueno, no, sí, casi perfectamente, sin tanto contexto, sí vale la pena echarle un ojo a Ultimate Invasion, con el arte de Brian Hitch, que, ok, pero me gustó la premisa, o sea, y la premisa es la que conocemos, The Maker, que es el Reed Richards del universo Ultimate anterior, que yo no sabía, pero había estado atrapado en el universo 616, ahí lo tenía encerrado Reed Richards. Sí. Eso yo no lo sabía, pero bueno, ese dude escapa. Escapa a otro universo y recrea, o sea, no es su universo, no es el universo Ultimates que conocimos en 2000, en el 2000, 2001, no es ese, es otro universo donde él dice, pues esto es terreno fértil, voy a recrear el mundo como yo quiera. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue sistemáticamente, o sea, no a lo baboso, que eso me gustó mucho. O sea, no a lo baboso como luego intenta hacer Tony Stark. y sistemáticamente fue deshaciendo todas las posibilidades para que hubiera superhéroes. O sea, como tales. Para que no hubiera un Spider-Man, no hubiera Capitán América, no hubiera Iron Man, no hubiera Avengers, no hubiera X-Men. O sea, fue deshaciendo todo eso. Eso lo vemos en el cómic de Ultimate Invasion. Y la verdad, la premisa me encantó. Ahí supe, por ejemplo, que pues realmente este no es Iron Man, es Iron Lad. Exacto. Y dije, mira, qué buena referencia, porque Iron Lad, ¿te acuerdas? Era de los Young Avengers, ¿no? Sí, que después resulta que era Kang the Conqueror. Ajá, era, sí. Y acá hay una gran referencia a Kang the Conqueror con el motor Immortus, que era una máquina en el tiempo, de viaje en el tiempo, ¿no? Simón. En el cómic de Ultimate Invasion, aparece Kang the Conqueror. Y se enfrenta a The Maker, o sea, para derrocarlo, destruirlo, porque pues es una amenaza multiversal y bla, bla, bla. Larga historia corta, al final de Ultimate Invasion, Maker y otros de sus generales quedan atrapados en su ciudad. Creo que es Latveria. Creo que sí. Y quedan atrapados ahí bajo una burbuja temporal donde van a pasar 2 años. Ese es el famoso ticking bomb que creó Jonathan Hickman. Sus 2 años. Y en esos 2 años, la cosa es que esa burbuja temporal es como la habitación del tiempo en Dragon Ball. El tiempo pasa de otra forma. Entonces, va a tener años y años y años de ventaja para liberarse y hacer un relajo. Por eso, cuando esta burbuja literalmente explote, no sé qué tenga en la cabeza ya Jonathan Hickman, qué va a pasar, pero va a ser grande, ¿eh? O sea, la expectativa es alta. Posteriormente a ese número, a esa serie de Ultimate Invasion, vino un one-shot que fue Ultimate Universe, que es donde empieza el TPB de esta serie de Ultimates. Y nos cuentan varias cosas. Como que Thor, el dios del trueno, había sido manipulado por The Maker y Loki. Y lo habían encerrado, era un prisionero. Y su cárcel era Sif. Ah. Y hay dos héroes que lo van a liberar y para formar su nuevo equipo de superhéroes. Que son básicamente Iron Lad, que es Tony Stark. Porque su papá, Howard Stark, era Iron Man. Que peleó contra The Maker. Y él está, lo dan por muerto, pero está atrapado con The Maker ahí. En esa burbuja. Ah, ok. Ahí anda. Entonces, ahora Iron Lad y alguien que logró escapar de las garras de The Maker, que se llama Doom. Que dices, oh, ¿quién anda con Doom? Pues quieren arreglar este mundo. Y creo que así se llama el primer TP, Fix the World, ahora que me acuerdo. Fix the World, exactamente. Ese es el nombre del TP. Y en ese número liberan a Thor, se van con todo y Sif. Y pues Thor queda malherido por el Capitán Britán, que acá es francés. y pasan varias cosas, pero entre ellas, una es que intentaron recrear al universo Marvel, al universo 616. No le salió. Creo que eso es, eso creo que es el número uno, ¿no? Sí, eso ya sale en Ultimate. Lo que intentaron hacer, el plan de Tony Stark, Iron Lad, era de, como el Maker evitó que los héroes existieran, y yo tengo una máquina del tiempo, que nada más puedo regresar 6 meses, voy a enviarles literalmente el kit de superhéroe a cada una de esas personas que el Maker no mató, simplemente les quitó la posibilidad de ser héroes. Por eso, por ejemplo, en Ultimate Spider-Man le llega su bolita de odio ahí a Peter y se la da a Tony Stark. Les dan esos paquetitos de superhéroes y los mandan pues 6 meses atrás, ¿no? Y me encanta que en el número de Ultimate, pues, cuando pasa eso, están Doom y Stark pues, esperando a que... O sea, si manda... En su lógica es de... Cuando mandemos esto, pues inmediatamente vamos a ver, ellos tienen una, hagan de cuenta una atalaya estilo Justice League ahí en el espacio, es su base. Que ahorita te digo cómo llegaron ahí, ahorita te cuento. Ah, ok. Y ellos pues, lo que estaban esperando era de, en el momento en el que mandemos esta cosa, vamos a ver cómo el mundo se va a llenar de superhéroes. Pues ya mandan acá sus paquetitos de héroe en 5 minutos y no pasa nada. La mayoría los rechazó. O se murieron, o hubo una bronca. O se murieron por utilizar mal sus poderes. O sea, nada le salió y es de, fuck. Vamos a necesitar otro Timmy, ¿no? Para esto habían liberado al Capitán América. A Steve Rogers, tal cual, el Capitán América. Ese Capitán América es el de ese universo. Y ese Steve Rogers les dijo algo bien padre. Las revoluciones no empiezan en una sala, en un cuarto, es en el campo, ¿no? Y dije, ¡ay! Ok, está bien. Ya desde ahí uno empieza a decir de, ok, esto va a estar reaccionario, canijo. Porque se dice, no, pues esto no es revolución, esto es un experimento científico. De, no, es una revolución, he visto muchos para ver cuando es una, ¿eh? Ok, no le faltó, van a estar a revolución, van a comer. Exactamente, sí, ok, está bien. Ahora, chécate, en este cómic de Ultimate Universe establecen, ¿ves que ellos están 6 meses adelantados? Esto es porque habían liberado al Cap y habían intentado, hay un momento en la historia en el que este consejo, el concilio del Maker, el mundo está dividido en varios sectores. Estados Unidos no existe, de hecho. O sea, y es algo que yo no había dado cuenta en el cómic de Ultimate Spider-Man. Y en el cómic de Ultimates nos presentan como varias facciones que son los líderes mundiales. Está, por ejemplo, los Rasputin, Ilyana y Colossus, y Arkady, Arkady Rusovix, Omega Red. Están los japoneses, está Shiro Yoshida, ¿cómo se llama? Viper, por alguna razón, y el Silver Samurai. Y Hulk, que es algo así como una especie de monje. O sea, él es así todo amor y paz, pero Hulk Smash, ¿no? Y del lado americano habían invitado a Howard Stark y a Obadiah Stane. Obadiah Stane es el que se metió en ese rollo, era como parte de esos Illuminati, por decirlo así. Y la historia en Ultimate Invasion es, a través de los ojos de Howard Stark, ve ese mundo controlado por el Maker y cómo le ofrecen a él ser el nuevo representante de lo que es, digamos, Norteamérica. Viene todo ese rollo que te cuento y en algún momento deciden, o sea, a él se le hace muy raro, a Howard Stark, de, oye, pero ¿por qué están aquí los Rasputin si Rusia ahorita es el enemigo? ¿Ves algún enemigo aquí? Le dicen, ninguno somos enemigos, todos somos parte del mismo plan y nos vamos ciclando. De repente una nación es el enemigo, de repente es otra, pero siempre estamos controlando estos intereses que nos conviene a nosotros, pero al mundo le conviene tener un enemigo en común. Y dije, fuck. Entonces, ven una oportunidad, en el cómic de Ultimate Universe, ven una oportunidad de crear un enemigo y hacen, a través de un ataque con satélites, destruyen Nueva York. Gran parte, que es como vemos como empieza Ultimate Spider-Man, ¿te acuerdas? Que hubo un ataque y murió la tía May y todo ese rollo. Sí, sí, de ahí. Eso recuerdo que sí lo vi en algún lado. Y a quien culpan es a Stark. Stark y Stark, el Cap y Doom escapan 6 meses al futuro. Lo dan por muerto, pero no realmente. Que es donde empieza Ultimate número 1. Ellos están 6 meses en el futuro. Y a ellos les quedan 18 meses, siendo que Ultimate Spider-Man empezó a los 24 meses, o sea, en el timeline que tiene Jonathan Hickman. Por eso, aunque el cómic salió 6 meses después, retroactivamente, lo que nos cuentas, Stark hace esa primera versión de sus Ultimates, dándoles esas bolitas mágicas para que se puedan hacer superhéroes en 5 minutos, y pocos pegan, entre ellos Spider-Man. Pero para eso ya habían pasado 6 meses. Por eso hasta tiempo después fue cuando vimos a Stark en el cómic de Ultimate Spider-Man. Sí, todo ese clic. ¿Qué creen, que Hickman deja las cosas al azar? No. Está muy cañón. Cuando me puse a pensar, dije... O sea, toda esa planeación... O sea, y este universo que se ve que tiene un tiempo de vida específico. ¿Quién sabe qué vaya a pasar después? Pero ahorita el countdown está buenísimo. O sea, te esperas realmente qué va a suceder, ¿eh? Sí, 100%. O sea, es lo padre del universo Ultimate. Sientes que se iba a culminar en algo. Y algo que me llamó mucho la atención de este título de Ultimate, carnal, es que se me hacía que era el título, pues, normal, que debería haber escrito Hickman, pero no. No, no, no, se lo encargó a Dennis Camp. Que yo no conocía su trabajo, ¿eh? Ay, tampoco, yo lo conocí de aquí y es genial el dude, ¿eh? Y el artista Juan Frigeri. ¡Qué buen artista es, eh! Sí, es espectacular el dude, con ganas. Yo tampoco, de hecho yo no conocía del equipo, que bueno, obviamente, o sea, créditos completos, ¿no? El colorista Federico Lee, pues no hay bronca, si lo conocía. El letrerista es Travis Lanham, también, no hay problema, o sea, pero Dennis Camp y Juan Frigeri, yo no conocía a estos dudes, ¡santo Dios! Hagan de cuenta que Juan Frigeri es un, ¿cómo se llama este cuate? El que dibujó Ultimates originalmente. Hitch, Brian Hitch. Brian Hitch, pero mejor. La neta, sí. No es mala onda con Brian Hitch, pero último. O sea, en retrospectiva se me hace buen artista, pero después fue tan. Quiso ser tan. Tan preciosista, tan hiperrealista, que ya se veía algo tieso en algunas cosas. Y Juan Frigeri no, ¿eh? Sí, exactamente. O sea, quería hacerlo. Creo que le hice el clavo. Querían hacerlo tan hiperrealista, tan que sintieras que todo esto estaba tan anclado en la vida real, ay, que se sentía tieso. Y a Juan Frigeri nunca se le olvida, hey, esto es un cómic. ¿Te acuerdas en la serie original de Ultimates, cuando empezaron a salir los Asgardianos y otras cosas? O sea, más allá de Thor, o sea, Loki, los Asgardianos, sale por ahí los Chitauri y todo eso. Ya se veía como raro. O sea, cuando todo era como más down to earth, tenía sentido el arte del cómic, ya después como que no pegaba, ¿no? Yo me acuerdo sobre todo en la digamos última parte del volumen 2 de esos Ultimates, que, o sea, cuando digamos que Thor no estaba loquito, todo lo que él decía era verdad. Esas escenas se ven muy padres, pero honestamente sí se veía un pegoste como que de distintas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, trataba de hacer a los lobos estilo Fenrir, así gigantes, comiendo gente, pero se ve que cacó un perro. Okay, no calcó, pero la porque no, no calcaba él, pero... El fotorrealismo, ahí sí. Seguramente tenía la referencia y pues todo el fotorrealismo de poner ahí el perro de, ay, oye, pero es que se coma gente. Bueno, pues le pongo gente en las mandíbulas. No se veía tan dinámico. Ajá, como que no acababa de pegar los dos estilos artísticos, ¿no? Sí, o cuando llegan acá las huestes asgardianas para darle la torre a Loki, pues ves un montón de monos en armaduras súper espectaculares, sí, pero no están haciendo nada, literalmente. O sea, una vez más, la referencia de, pues los pongo aquí, y, a ver, ¿cómo se llamaba el dude que lo escribía? Mark Millar. Millar, haz tu magia con la narración, y ya sabemos que Millar no hace magia, ¿no? No, por mucho que lo diga, no. No, la verdad es que no. Entonces, pues, la verdad es que se sentía tieso. Y este cómic no. De veras que qué buen arte, qué gran elección de artista y de escritor hicieron, ¿eh? Te digo, para mí fue lo curioso de que mejor se fuera a escribir Ultimate Spider-Man y no este. Ese se me hace como es el cómic más Hickman de todo el universo Ultimate, pero no es Hickman. Y está muy bien hecho. Sabes que también eso tiene mucho mérito, que Hickman se haya ido a un título como Ultimate Spider-Man, donde estoy seguro que él no era el más... pues no era la opción lógica. Era Chip Zdarsky. Ah, pues mira. De hecho, el Chip lo comentó que se lo habían ofrecido, pero él dijo, ¡no! Eso está muy cañón, hazlo tú. Y ¿sabes qué? Y de veras, kudos por Hickman de decir, pues órale, va, fríjese. Yo creo que no era su título ideal, pero dijo, ¡fuck it! Vamos a ver qué hago con esto. Es de muchos pantalones entrar de algo que no es lo tuyo, ¿eh? Sí, mis respetos, la verdad. Y luego todavía habla mejor de él, el que haya delegado este cómic, que es un que mi hermano tiene razón. Se sentía la opción lógica de Hickman. ¿Y lo delegó? Nel, encárgate tú. Ah, mira, sí, o sea, no iba a pasar, pero si me hubiera encargado a mí es de... No. ¿Cómo? No. No. No acepto. No. Sí está, es que sí estaba taunting as shit, ¿no? Sí, o sea, la escala es gigantesca. En muchos sentidos. Porque todo el tema central del cómic, que es algo que me encanta, que en ningún número dejamos de lado ese tema central, es necesitamos recrear a un equipo acá de superhéroes bien fregones, los Ultimates, para cuando llegue el Maker. Es el tema central y lo vemos en todos los números. Lo que está padrísimo, honestamente, es cómo irle haciendo para conseguir a esos superhéroes. Y algo bien padre también es que ese, muchos ya están muertos, o sea, de ese universo original que hubiera sido. Entonces, next best thing, o sea, tenemos que encontrar alternativas o sustitutos a esos héroes. Y dije, ok, qué interesante eso también. Y está muy padre que los primeros que encuentran, bueno, el Cap ya estaba porque lo descongelaron. Thor lo rescataron a que andaba malito de salud. Y sí, pues ahí andaba de pegoste porque pues es la carcelera de Thor. Uh-huh. No se podía ir. Sí. Entonces, pues más o menos se tenía un equipo. Pero tenían que seguir buscando gente. Sabían que ellos solitos no iban a poder. Qué bonito que los primeros que encuentran son Janet y Hank. Que son de los Avengers originales. Originales, exactamente. Les dieron su lugar. Y mira, antes de pasar a eso te voy a dar dos datazos, ¿eh? Ahí te va. A ver. En el cómic de Ultimate Universe, cuando termina que le echan la culpa a Stark de lo que pasó... Hay un noticiero donde ponen incluso en el cintillo del noticiero ficticio los nombres de los que murieron, ¿no? Y aparece, por ejemplo, ahí May Parker, aparece William Pacheco, no sé quién será, pero o sea, varios más así, Norman Osborn, Emily Osborn. Y en las noticias están diciendo que hubo un accidente en Japón donde un carro se deshizo al chocar con algo. ¿Y qué crees? Mira, te voy a decir esto. En la edición que publicó Panini, donde viene Ultimate Universe, vienen una historia cortita como de 3 o 4 paquinitas de Peach Momoko. ¿Cómo crees? Donde esta Hisako, de su cabecita le sale el talismán de Armor. Así lo obtiene. Y eso pues no lo habíamos visto en el cómic de Ultimate X-Men, aparece en ese cómic. No sé si en el TPB de Ultimate X-Men aparezca esas páginas. No sé, porque yo tenía los sueltos. Y ahora, en este... No sé qué va a hacer Panini, porque en este número de... En este cómic de Ultimate... En el tomo de Ultimates volumen 1, viene otra vez Ultimate Universe. Casualmente, en el cómic en inglés no vienen esas páginas de Peach. ¿Por qué? No sé. Pero no vienen. Y ahora... Yo sí. Tengo mucha curiosidad. Yo creo que sí se lo van. Voy a comprar. ¿Sabes qué? Fuck this. Voy a hacer un double dip. Voy a comprar el TP de Ultimate X-Men. A ver cómo viene, ¿no? A ver qué más le metió la pitch, ya sabes, ¿no? Mira, sí fregado. Honesto, hay algunas portaditas que me hubiera gustado tener, pero ya no, el dinero no da para tanto. Así de fregado, que sea por eso lo voy a comprar. ¿Cuánto es que sí viene? Muy probablemente. Y ahí te va el otro datazo. También en este tomo de... Porque yo lo leí en un TPB, el de Ultimates que estamos reseñando. Viene una historia del Free Comic Book Day 2024, creo. Donde... Y hasta lo ponen. Esta historia es... es previa... ocurre cronológicamente después de Ultimates 1, pero salió antes de... Como teaser para The Ultimates, ¿no? Y ahí, en esa historia... vemos el primer... O sea, no, uno de los, no el primer, sino uno de los primeros personajes a los que van a recrear. Y es un personaje que Steve Rogers recordaba perfecto. Y es Jim Hammond, que es la antorcha humana, la original. Ya, después lo vemos ahí, bien feliz, bien Felipe, con los Ultimates y nunca nos enteramos cómo. Fue en esa historia del Free Comic Book Day. Y fíjate que creo que estuvo bonito... Que en orden de publicación, digamos, el primer superhéroe que lograron revitalizar sea el que empezó todo. Tienes la boca atascada de razón. Oye, mira, así fregado en retrospectiva, qué respetuoso de la historia de Marvel y también una vez más, qué pantalones, no sé quién lo haya concebido así, Hickman, Camp, vete a saber, de irse por esos caminos. Que no son, o sea, así como está viviendo Marvel hoy día, pues no estás poniendo a los de las películas, dude. No, nada, nada, ninguno. Nada. Sí, es su propia this cosa. ¡Es cómics! Ah, dude, I fucking love that. O sea, en serio, ¡oh, fucking A! Oye, y Janet y Hank, volviendo a la historia de Ultimates 1, ¿a qué se dedicaban? Son exterminadores. De bichos, hormigas, avispas. ¿No? La avispa, sí, claro, pues son canijas. Y vemos que uno de sus trabajos lo rechazan porque como que es normal que en este Nueva York se encuentren moloides. Sí, fuck. Y los tratan como plaga. Sí, o sea, normalmente hasta Hank les dice, no, pues hay una forma de lidiar con moloides, que tienes que hablar casi a trabajo social y demás. Y el dueño de un restaurante que los quería exterminar, no, échenselo, eso es mucho trabajo, ¿no? Sí, es mucha, ¿no?, bronca, mucho trámite, mejor échenselos ya. Oh, fuck you, dude, o sea... Ey, los moloides son chidos. Sí, los moloides son la onda. Ya se van bien encaminados esta Janet y Hank. Y pues ya desde ahí vemos el por qué si tienen la madera de héroes. Porque tienen moral. Sí. Oh. Y de hecho se encuentran ya, o sea, con Iron Lad. Decide, oye, como que vengo a recordarte esto, ¿no? necesitamos su ayuda. Y a Hank sí le había llegado el mensaje, pero él decía, no... No le vamos a entrar, está cañón, ¿no? Sí, pues es que... Es un dude normal. ¿Sí? ¿Qué? Es algo que está muy padre. Nos ponen a pensar de... Pues que haría uno... La verdad es que la mayor parte del tiempo sí nos daría ñañaras. Claro. Y más que pues es un hombre casado y todo. Y más que se entera de... Lo que puedo llegar a ser. Obviamente el Hank abusador, ¿no? O sea... Sí, bueno. Pero bueno, al final aceptan cuando llega el Capitán Britannia, Franchute. Hablando en francés, por cierto. Hablando en francés, yo tuve que sacar el traductor y ni modo, ¿no? Yo I wing it, dije, fuck this shit. Me imagino qué le dijo, medio le entiendo. Sí, le pule motole guagua, venga, ¿no? Ajá, sí, así, bueno, ya está bien, ¿no? Y llegan los Ultimates, o sea, los Ultimates tal como estaban, o sea, que nada más eran cuatro pelados, bueno, cinco pelados contando a Doom, que pues Doom ahí más o menos hace algo. Y sí, Janet y Hank aceptan, o sea, agarran acá las bolitas mágicas para ser superhéroe, literalmente les crecen bolas, a todo a Hank. Oye, cuando Iron Lad les echa su grito de Ultimates, ¡attack! Todavía no sabe el chavo. No hay Avengers Assembles. Pues, no hay manera. Tranquilos todos. Honestamente, desde ahí empezamos a ver que Juan Frigueri es una friguenería de sí. Porque, dude, qué escenas tan espectaculares de trancazos, ¿eh? Y de veras que espectacular en tantos sentidos, porque cuando ya van perdiendo toda la esperanza, el que no le había entrado al 100% era Hank, pero de repente al ver que su esposa está en peligro, ni modo, le entra y literalmente unas botas enormes con que aplastar, ¿no? Sí, por cierto, también Janet, o sea, ya bien feliz, bien entrada de, ya puedo matar gente, ¿no? Estos dudes matan sin piedad. Pues es que lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer, pues estás contra un gobierno fascista de dominación mundial. Te tienes que ensuciar las manos, no hay de otra. Y me encanta que Janet, pues es, o sea, pues al estilo Shrink Ray en Invincible, pues, atraviesa ahí un dude. No fue en Invincible, fue en The Boys. Ah, sí. Bueno, que también en Shrinking Ray, en Invincible, sí. También creo que se echan par de dudes ahí de la... Es decir, Serpent Society, hagan de cuenta que es la Serpent Society. Sí, ¿cómo se llaman? No, Lizard League. Lizard League, gracias. Sí. Y pues, los atraviesa y demás. Solo que Janet pues, no está acostumbrada de eso, ya sale acá de la cabeza del dude y pues hasta se vomita, ¿no? Sí, pues, Let's Play Alien no está fácil, ¿no? O sea, está fácil, pero el estómago no aguanta, ¿no? Y Hank termina la pelea literalmente aplastando toda oposición. y dicen, ya ahí acaba. O sea, honestamente es un fucking banger de cómo empieza Ultimates, ¿no? Sí, o sea, con personajes, o sea, nuevos orígenes de personajes clásicos, artísima acción, nuevos personajes, arte espectacular. O sea... Es lo que digo, pues, ¿por qué no lo compré en su momento? O sea, no sé, hoy me arrepiento un poco de eso, ¿sabes? Pero también estuvo bonito verlo de corrido. Mira, sí, también te entiendo, pero este en particular, este título, yo creo que de toda la línea Ultimate que hay, uh-huh. es el que más se disfruta mes a mes. Yo creo que sí. Porque en cada número, obviamente tienen el hilo conductivo de que estamos recreando superhéroes porque se va a poner canijo. Sí, sí, sí. Pero en cada número vemos algo nuevo, de un nuevo superhéroe. Eso está padre. Sí, tienes razón. Como que, por ejemplo, leer Ultimate Spider-Man y Ultimate X-Men de corrido, o sea, en TPB, creo que es una muy buena experiencia, ¿eh? Yo te digo, yo en particular así lo cuando hicimos el review de Ultimate X-Men, Lo releí todo, ya no digas el primer volumen, el segundo volumen, o sea, todo me lo leí de un jalón. Dices, holy shit, ok, hay muchas cosas que de repente siento que, o sea, no se pierden ni nada, pero si no tienes como que una memoria prodigiosa, pues de repente se te va la onda un poco con el mes a mes. Aquí en este en particular es muy... Episódico. No quiero decir, pues sí es episódico, pero más que episódico es... está muy bien dividida la forma de contar la historia para que, como estás viendo a diferentes personajes tomar el rol protagónico, pues no tienes la bronca de, ay, ching, ¿qué pasó en el anterior, no? Ándale, o sea, sí. Te lo manejan muy fácil, pues, en ese sentido. Y en el número dos es una genialidad. Es una joya. ¿Por qué? Porque es porque es la misión de los Ultimates de ir a salvar América. Oh, en más de un sentido. No vaya a venir eso. Oh, ni yo. Y hay un dig muy, muy bueno ahí al... ¿Qué crees que está significa Francia? Ah, sí, una niñita que le dice así al Capi. Ah, fantástico. Es que llegan los Ultimates a la Casa Blanca acá de... Ah, vamos a venir, venimos a invadir y hay bronca, ¿no? Y una niñita le dice a su mamá, mamá, ¿qué significa esa letra que tiene el señor en la cabezota, ¿no? Y... El cambio es de nada, ok, Ultimates, vamos a lo que venimos, ¿no? ¿Por qué? Porque América ya no existe, ¿no? No hay Estados Unidos. No. Y la Casa Blanca ya ni siquiera es el centro de gobierno, nada, es... Alguien la compró. Sí, 100%. Y ¿sabes qué? También está bien triste, o sea, porque... al Capitán América, a Steve Rogers, le presentan un resumen de la historia de Estados Unidos... Hasta 1969, que es cuando... Creo que fue cuando llegaba el hombre a la luna, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho. Entonces ve varios eventos, o sea... A Kennedy siendo manipulado por el Maker... O sea... Un montón de cosas, o sea... Una historia, una bastardizada de Estados Unidos... Y eso le va rompiendo el corazón al pobre Steve, ¿eh? Sí. Oh, sí. Miren... ¿Cómo? Ya era un... Al principio del número, o sea, del título, pues ya era un Steve Rogers más radicalizado. No, hombre, con esto selló el destino, En varios flashbacks ve, por ejemplo, la muerte de John F. Kennedy, que lo iba a tratar de detener, creo que Stane, Obadiah Stane, no pudo. Ve una escena donde The Maker detuvo a Galactus y una protesta de mutantes. Se ven por ahí varios mutantes, donde los están exterminando y todo. Y es que no vemos tantos mutantes en este universo, así de, oh my God. Acuérdate que en realidad los 21 mutantes están en Japón, son los hijos del átomo y están retomando su destino. Sí, pues sí. Bueno, y los Rasputin, pero ya sabes. Bueno, pero esos no cuentan, porque pues esos ya eran acá los conejos. Sí, no, y se encuentran con un tal Midas, no sé quién sea este dude, si es nuevo o no, no lo sé, pero es un tal Midas que trae una armadura clásica de Iron Man, la primera, pero en doradito. Y les echa ahí un chorote de América es comercio, América es business, y no sé qué, y así de, pues por eso no existe Norteamérica, así de, fuck, qué momento histórico para esto. Mira, esto es lo que voy a estar repitiendo en cada momento que hablamos de este cómic. No sé cómo Marvel está permitiendo que esto se publique. De veras que sí, ¿eh? Está no, bien reaccionario. Yo creo que a nadie les ha dicho ahí a los higher-ups de que esto existe o algo así. Yo creo que no. Está pasando como con Howard the Duck y Stan Lee. Ándale, un día, hermano, que publicamos, ¿qué? Ultimate, pues ya terminó eso hace muchos años, ¿qué no? Sí, no, es nuevo y es bien reaccionario. Adiós. Adiós, cancélalo. No, está... increíble, o sea, todo ese enfrentamiento con este dude. Y llegan ahí a la Casa Blanca, pues buscando liberar América. Y dije, ok, qué noble propósito. Qué gran designio que traen los Ultimates. O sea, sí. Pero es mucho más literal de lo que pensábamos. Literalmente fueron a liberar a América a Chávez. Que sí fue un red herring, ¿eh? Porque yo cuando veía, la tenían atrapada bajo como en un generador, una cosa así. Como que ella estaba dándole energía a gran parte de Norteamérica, ¿no? Sí, exacto. Y yo dije, bueno, hay una mujer ahí con poderes así cósmicos, todo. Ah, pues es Carol, ¿no? Claro, sí, obviamente, eso es lo que uno pensaba. Ah, pues es Carol. ¿No? Es América. No, sí. Y entonces ahora tienen el equipo América Chávez. ¡Qué genial! Este es uno de los puntos que honestamente quiero que algún día me explique bien aquí Dennis Camp y Hickman, porque la particularidad de América Chávez, la que conocemos y llamamos, es que ella sí es única. No hay otra versión de ella. Eso es interesante. Y si fuera, no sé, y, su hija, descendiente, algo. Y se supone que esta América tiene amnesia, no recuerda nada. De una vez te digo, sí, después se ve como que parte de su pasado y entran otros personajes al quite que la conocen y demás. Aún así nos siguen sin decir mucho. Interesante, porque hasta ahorita es lo único que conocemos de ella, que se llama América y es América Chávez, pero nada más, o sea, hasta este punto de la historia, ¿no? Sí. Después, el número 3, oh, man, qué grandes ideas, ¿eh? Ese es el que duele. Sí. Todo es culpa de Banner en este número. Banner, Hulk. Porque aquí conocemos a She-Hulk, pero no es Jennifer Walters. No, es de hecho una nativa de una isla como de Hawái o de Islas Polinesias. Porque Banner, sí, o sea, se convirtió en Hulk y todo eso, pero como dices, no hubo nada que lo detuviera. Entonces, quiso recrear el experimento Gamma con bombas y bombardeó una isla. Y bueno, los dejó a su suerte, con el fallout, con todo ese tema. Y ahora los Ultimates van a esa isla buscando, pues básicamente, aliados. Dicen, aquí debe haber un equivalente a She-Hulk. Ah, lo que buscaban era un ejército de Hulks. Y, dude, no. Y no. Para empezar, esa isla se volvió como Monster Island, ¿no? Hay un montón de monstruos y Iron Man bien emocionado de mira qué biodiversidad y no sé qué, y van Thor y Steve y ellos se la pasan matando monstruos, ¿no? Y es de que cada rato el pobre de Iron Man no los tienen que matar, ¿eh? Ah, pero le dices a Thor, mira el lagarto gigante, de aquí soy, ¿no? O sea, ahorita me desquito de su... Jormungander, fuck you, serpiente asquerosa, ¿no? Sí, o sea, como creo que se triggerea cuando le ve un lagartijo gigante, ¿no? Sí, más tarda en ver el mendigo lagarto gigante que en aventar el martillo, pero bueno. Que me encantaría ver eso ahora, que en este crossover que va a haber de Marvel contra Godzilla. A ver, Thor, a ver, ¿vas? Nah, sorry, Thor. O sea, aquí en el momento en el que Godzilla se aparece, ya nada más hay un dios, ¿eh? Oh, sí. Pues sí, claro. King of the Monsters, God of the Monsters. Godzilla. No se llama Godzilla de gratis. De gratis, ¿no? No es sí. Kingzilla ni nada de eso. No, no, es Godzilla. Así que. Y ahí andan los Ultimates buscando, pues, soldados, aliados, con quien, pues. Y se encuentra con otro monstruo también, como más humanoide. Yo pensé que era Abomination. Yo también. ¿Y no? Y hasta por ahí es en una. Un jab a que todo esto que pasó es una abominación. Dije, ok. Pero no es Abomination. Es un bebé. Es un bebé. Porque llega esta versión de She-Hulk, que se llama Lejuri Joena Zakaria, que es la única que salió, pues, beneficiada. Hulksuda del asunto. Sí, exacto. El resto de su aldea, holy shit. Mejor mátenlos. Sí, porque Stark viene emocionado. Perfecto, tenemos un ejército de Hulk. Ah, sí, déjate, los presento. Ah, fuck. Es algo muy, muy real que hubiera pasado, ¿no? Sí, así como que Stark es de, shit. ¿Cómo regresar en el tiempo para evitar que diga estupideces, no? Porque son personajes, son seres, pues, habitantes de la isla que quedaron deformes. Hay una en particular que no tiene piel, es puro nervio. Sí, fuck, dude, eso está bien fregado, ¿eh? Sí, el Abomination que viene encontrado, pues en realidad era un bebé y cada que hace así que se pone punk, pues se convierte en monstruo, ¿no? Pero pues no razona el pobrecito, pues es un bebé. Y la She-Hulk hasta lo dice, cuando crees que se entere de lo que ha hecho, va a estar muy cañón para él, pero hoy es un inocente. Digo que Stark es así de... Le acabo de regar, ¿verdad? Sí. Y total que She-Hulk dice, bueno, va, te acepto ayudar, pero a cambio, arregla este asunto. Arregla la isla, que sea fértil otra vez, que ya no haya radiación. Y Stark así de, bueno, no sé cómo, pero bueno. Y el número acaba con viendo pues, al responsable de todo esto, que es a Hulk, al monje Hulk o algo así. Y me encanta su última línea. These Ultimates are starting to make me angry. Oh, dude. Fuck you, Banner. Siempre supe que eras un gandalla. Y el número 4 me encanta porque es el 4. 4. Iba a tener que hacer algo de los Fantastic Four. Yo sabía. En ese momento, obviamente salió en su momento el preview de la portada, dije, por supuesto que sí, porque es la máscara de Doom, pero con unos ratoncitos con los poderes de los cuatro fantásticos. Y dije, ok, a ver de qué trata esto, ¿no? Por cierto, ¿este artista sigue siendo Juan Frigeri? No, ese ya es Phil Noto. Con razón, dije, no, este es Phil Noto, y sí, y qué buen trabajo hizo, ¿eh? Sí, pues también para, o sea, es que, pues, ¿qué creen que hacer cómics es sencillo? No, pues tiene que entrar de repente al kit alguien más. Fíjate que Phil Noto, yo siento que dándole el tiempo necesario y un buen guión, Dios, te hace maravillas como esto. No le das ni el tiempo necesario ni un buen guión y te sale algo así como Fall of X. Sí, o sea, el señor tiene que darle tiempo porque su composición es muy precisa y sus rostros son muy buenos, ¿eh? Sí, ese sí. Él vive de composiciones precisas, de expresiones, de... Oye, su diagramado está increíble porque todos son cuatro paneles. Todos los números de todas las páginas son cuatro paneles mostrando cuatro momentos del tiempo diferentes. ¡Ay, dude! ¡Qué... O sea, mira, me encanta eso. Son los cuatro fantásticos con la historia de los cuatro fantásticos de ese mundo en cuatro momentos distintos del tiempo, porque esa es la cuarta dimensión. ¡Fuck! Y en cuatro paneles. Y todo en cuatro paneles por página. Es ese tipo de cosas que no puedes hacer en ningún otro lado más que en el cómic. Ah, fucking love comics, dude. Este debería ser, digo, es un poco grosero, pero debería ser nuestro nuevo lema. We fucking love comics. Sí, la neta, es que es... ¿Cómo dices? No hay forma de replicar esto en otro lado. Está... O tal vez se lo puede replicar, pero no tan... No con tanta claridad y sutileza a la vez. Mira, lo tratas de hacer, por ejemplo, en un medio como televisión o cine. Se puede dividir la pantalla en cuatro escenas, etcétera. Sí, claro. Pero ese es un barrage de información que el cerebro no agarra. Exacto. Te sale algo como el Hulk de Ang Lee. ¡Oh, Dios santísimo! ¡Dios nos libre! Lo puedes intentar en libros de prosa normales. Sí, claro, divides tu página en párrafos. En cuatro párrafos, cada uno contando una diferente historia. Va. Pero no lo vas a cachar. Pero es incluso ahí el punto es todavía más lento porque lo tienes que leer. Claro. Entonces, como no es un medio visual, no causa el mismo impacto. O sea, con televisión y cine es demasiado rápido. Con prosa es muy lento. El balance exacto está en un medio como el cómic. Nada más. Qué bonito. God bless comics, de veras. O sea, ¿es en serio? Nunca se acaben, por favor. No, es más fácil que se acabe la civilización moderna que se acabe alguien haciendo cómics, ¿eh? Qué fantástico. ¡Qué fantástico! ¡Ja! No. Sí, para ti. Y nos cuentan la historia de qué fue con lo que pasó con los cuatro fantásticos de este mundo. Todo salió mal. Oh, todo. Sí, 100%. Y ¿sabes qué? Me encanta que lo cuentan en riguroso desorden. O sea, vemos varios momentos del tiempo, como dices tú, pero no es secuencial. Vemos a Reed como estudiante, a Reed como astronauta, a Reed como parte de los cuatro fantásticos. De repente regresamos en el tiempo de cuando conoce a Ben Grimm, de repente cuando ya están en la nave, cuando falla, o sea, nos enteramos que va fallando la nave, cuando conoce a Susan, y todo eso a través de los ojos de Doom. Pero lo que no hemos contado, ¿quién es este Doom? A este Doom lo capturó en algún momento el Maker. Así es. Una bronca. Y el problema es que no capturó a Victor Von Doom. No. Nope. Y lo ha estado torturando durante años. Años y años y años, diciéndole que él es Doom. Porque todo lo que toca está Doom. O sea, está maldito, está condenado a la perdición. Bien condenado. Sí, bien condenado. Y mientras que vemos todos esos flashbacks y esos momentos que Doom va recordando mientras ve a sus ratoncitos experimentando con los ratoncitos, vemos cómo también él sigue fallando por recrear a los cuatro fantásticos. Por eso no hay cuatro fantásticos en este mundo, porque Doom Richards no puede. Por más que quiera. Y sabes, no sé si a lo mejor estoy viendo las cortinas azules, carnal, pero no sé si sea un nod a uno de los más grandes momentos en los que yo como que me quedé de, oh Dios, Richards es más complejo de lo que pensaba. ¿Te acuerdas de aquella historia, Fantastic Four vs. X-Men? Simón. ¿Te acuerdas que una gran parte de, bueno, o sea, gran parte del plot era salvar a Kitty Pryde y a Nightcrawler? Sobre todo a Kitty, ¿no? Sobre todo a Kitty, porque era el ticking bomb ahí, mala onda. Ajá, y Doom aprovechando que para demostrarle de caso, soy más inteligente que Richards. Of course you, Richards, ¿no? Pero el driver era que estaba la sospecha de que Reed Richards había provocado el accidente que creó los cuatro fantásticos, porque en sus cálculos era lo mejor que podía suceder. Y fue una manipulación de Doom, no pasó así. Pero había dudas en Richards de si en alguna parte de su subconsciente lo intentó, si lo pensó así, si no pensó en sus amigos, si no pensó en lo que les podía pasar. En el universo 616, pues lo más que pasó es que Ben Grimm se quedó como piedra, ¿no? Pero dices, bueno. Sí, los demás se sacaron la lotería. Ajá, y él es una cosa, ¿no? Ah, pero yo soy Mr. Increíble, ¿no? Fuck you, Richards. Bueno. Curse you, Richards, ¿no? Pero es algo muy padre, o sea. A mí me encantaba, y a la fecha me sigue gustando mucho ese cómic de Fantastic Four vs. X-Men. Pero a mí me gusta mucho la idea de que todo el asunto de los cuatro fantásticos de veras es una mendiga casualidad. Y que por inteligente, que sea, por brillante que seas, por fregón, que por cuanto cerebro agarres en el universo Marvel y vamos a ver que a los cuatro fantásticos, no se puede. Exacto, entonces. Te digo, no sé si esta historia sea un poco el nod a eso, pero con mucho más trágico. Acá, incluso él intentando crear los cuatro fantásticos y no puede. No hay manera. No, cero. Y está condenado. He's doomed to failure. ¡Ah, dude! La verdad es que es poco lo que se puede. Es poco y demasiado lo que se puede decir de este cómic. Es decir, lo tienen que leer. Es una maravilla, o sea, y léanlo con cuidado, dense su tiempo de ver cada panel, de entender en qué punto de la historia estamos. en cada una de los paneles, de los momentos temporales en que ocurre. Dense ese tiempo, porque créanme, lo van a disfrutar muchísimo. Sí, o sea, honestamente, es uno de esos casos en donde sí me gustaría decirle acá a Dennis Camp de una lana y pásame tu script. Ah, estaría buenísimo, me encantaría ver cómo lo resolvió, ¿eh? Sí, o sea, porque una cosa es que pues, es ya lo que nos entrega. O sea, Phil Noto de veras hizo, no quiero decir que lo imposible, pero muy cercano a lo imposible para entregar algo así. O sea, de verdad está canijo. Para que veas que Phil Noto sí la arma, sí, pues, o sea, teniendo un buen script y todo eso, es un gran artista y todo, pero no siempre se lo da. Sí, digo, no, yo estaba muy convencido, es más, desde hace mucho, ¿no? Por cierto, Phil Noto tiene una particularidad. Ahí les voy a una trivia de Phil Noto. Él es el artista que ha dibujado el 21 cómic exclusivo, o sea, donde salió como tal, como protagonista y con el nombre Nico Minoru, Sister Grimm, Marvel Arcana, algo así se llamaba. Ah, sí, cómo no. Ah, él lo dibujó. Él lo dibujó, un muy primigenio de Phil Noto, su dibujo no era tan bonito, pero bueno, él tiene ese privilegio, ¿no? Que me acuerdo que la portada estaba increíble, no me acuerdo de quién era, pero me encantaba esa portada. Holy shit, sí, esa portada ha salido en múltiples cosas, o sea, videojuegos de donde sale Nico por diferentes razones, o sea, tanto en ese juego como de Marvel Snap, que es de cartitas, creo que es una de las, entre comillas, portadas principales de la carta de Nico. Es que ahí es non Morgoth, o sea... Ah, supongo que se puede, pero tendría que cargar como que... Tendría que estar casada y cargar con el corazón petrificado de su exesposo. Ándale, sí, no sé, y venir con un entourage que sea así como Obsidian Darkness, ¿no? O algo así, ¿no? Ah, sí, por cierto, lo que les dije, eso es lo que hacía Mary Shelley. Ah. Holy fucking hell, that's God as fuck, dude. Sí, por eso te digo que ya ni lo intenten, o sea, Mary Shelley fue la God definitiva en su momento, y de ahí, everything is downhill de ahí en adelante. ¿Eh? Sí, es la OG. Esa es la OG y todos los demás posers. Ella perdió su virginidad en la tumba de su madre. Damn, dude, that's... ¡Te digo! That's fucked up y es God as fuck, ¿no? Está ser God y después está ser Mary Shelley. Sí, de veras, ¿eh? Oh, my God. No se puede más, ya, olvídenlo. Digo, Nico, chido por ti, pero... Pero no, sorry, vieja, o sea, no puedes, ya. Oh, dude. Llegamos al número 5. En el número 5 es donde yo empecé a decir, ok, o sea, estaba contestatario el cómic un poquito. De aquí en adelante, dude. Nos ponemos locos porque conocemos a un nuevo Hawkeye. Sí, una de las... Lo que les habíamos comentado, uno de los grandes problemas de mandar en el pasado, a 6 meses en el pasado, esas capsulitas de, pues con esto puede ser héroe pachón, es que no ibas a saber bien qué iba a pasar con ellos. O sea, no todos iban a aceptar. Clint Barton no aceptó. Y tiró las flechas y todo en un bote, así como la clásica portada de Spider-Man No More, pero aquí es Hawkeye No More, ¿no? O Hawkeye Never, ¿no? Y Hawkeye Never, exactamente. Y pues que, mira, también que hijo de la fregada, lo deja ahí tirado, pues alguien lo iba a recoger. Y lo recogió un nativo americano llamado Charlie Ramsey. Charlie Ramsey, exactamente. Y que dice que su nombre espiritual es que Hawk's Eyes, ¿no? Algo así. Algo así. Que después obviamente nos enteramos de que era pura basura, pero... Los locos se creen todo. y el cómic empieza pues con el mendigo de Stark, que es de, oye... Alguien agarró ese arsenal de flechas que en las manos de un profesional puede detener un ejército y está volando instalaciones así a lo loco. Pues tenemos que ponerle fin a eso. Steve, ¿podrías hacerme el favor de ir a quitarle esas armas? Y Steve es de, bueno, a ver, deja hablar con el chamaco, a ver qué pasa. Sí, ahorita reviso. Me encanta que sea Steve quien haya ido a tratar con este escuincle, porque si hay alguien más antítesis de lo que podría ser Steve Rogers es, o sea, para como lo, el estereotípico americano lo podría considerar, sabemos que no es así, pero bueno, es literalmente un nativo americano, los pueblos originarios de ahí, donde ellos sí tienen deberían tener el derecho de su tierra y que está pues, reclamándola a la mala. Es todo lo que se podría considerar anti-Capitán América. Y es el Cap el que va, según esto, a quitarle la tecnología, las flechas y el arco, que su ¿cómo se dice quiver en español? El carcaj. el carcaj, en realidad no es que tenga una cantidad limitada de flechas, no es una bolsa, o sea, es una mini fábrica, es una fábrica miniatura de flechas. Tiene una capacidad casi limitada de sacar cuánta flecha se le ocurra a quien la posea. Pues imaginen el tipo de flechas que agarra, mendigo Ramsey, ¿no? O sea, flechas sónicas, flechas explosivas, del ácido más fuerte, ya saben cuál es. Es el ácido, ya saben. Y tiene tiene una conversación muy, muy intensa con el Cap, diciendo, pues básicamente lo que Cowboys siento contra que Indians. Haciendo eco de no, digo, no soy un experto, no sé y no creo que Dennis Camp sea un experto tampoco en eso, pero creo que tampoco hay que ser un experto para saber, o por lo menos hacerse una idea, de cuál es el sentimiento que las tribus originarias de Estados Unidos tienen al respecto de cómo son tratados allá. Claro. No, sí, por supuesto. O sea, no hay que ser un experto, solo hay que ser empático, ¿no? Algo que resulta que allá en Estados Unidos casi no hay, pero bueno. No sé si haya documentado, me suena que sí, no lo aseguro, pero siento que sí hubo documentación, por lo menos para tratar el tema de manera respetuosa y no verse bien Villamelón, ¿no? Sí, claro, si vas a hacer esto, pues de menos ten la decencia y la curiosidad pues de investigarlo un poquito, de si no puedes preguntarle a alguien, pues lee, infeliz, ¿no? Como el franchute loco que hizo su película esta de Emilia Pérez. Mira, sé que muchos mexicanos se pusieron punks. Honestamente, yo digo, ok, no, o sea, yo no lo iba a ver porque no me gustan los musicales. Ya desde ahí, o sea, a mí no me entran con musicales. Curiosamente, sí me gusta la ópera, pero bueno, esa parte es que no es lo mismo. Pero, okay. Es que es casi exactamente lo mismo, pero no sé, es distinto y podría entrar. De hecho, sí hay muchos videos de por qué no son lo mismo. Ajá, exacto. Podría entrar al respecto, pero no, gracias. El punto es, las películas musicales no son mías, no iba a entrar. Pero como yo no soy muy patriotero, que digamos, honestamente a mí hasta me dio... No quiero decir como que pitorrarme de la risa, pero sí lo vi como con gracia, pues. La cosa es que, mira, alguna vez una maestra de literatura, cuando estaba en la preparatoria, me dijo algo que se me quedó muy grabado. Que muchos escritores a propósito rompen las reglas de gramática, de estructura, etcétera, para comunicar cierto efecto. Dije, ok, tiene más sentido. Dice, pero una cosa es romper las reglas que ya conociste, que ya estudiaste, porque tienes una intención de hacerlo o sea, bajo una lógica, y otra cosa es total desconocimiento de romper las reglas porque no sabes. Ok, tiene sentido. Y me acuerdo mucho con esto que pasó de esta película, porque el director de Emilia Pérez dijo, pues yo nunca investigué nada, o sea, es de lo que yo he escuchado y creo que ahí está bien. Y dije, ah, o sea, igual que tú, yo no soy muy patriotero, pero voy a lo mismo. O sea, si la intención hubiera sido, voy a burlarme del problema del narco o a satirizarlo de X o Y manera, pero ya lo investigué y se nota, bueno, o sea, como que respeto el trabajo, pero cuando es de creo que así estaba bien, o me lo imaginé, pues eso sí, dices, nah, but that's bullshit. Bueno, eso es un buen punto. Es un excelente punto, de hecho. Y aquí por eso con este Dennis Camp, yo supongo que sí hay algo de investigación, entrevistas o lo que sea, pero se siente creíble dentro de este setting, ¿no? Sí, sobre todo por el tipo de diálogos que utiliza Charlie Ramsey, o sea, siempre reclamándole al Cap de pues ve cómo nos tratamos, o sea, todo está siempre en contra de gente como yo, o sea, ¿sí? No somos altotes, no somos fuertotes, no somos güerotes como tú, o sea, todo el sistema actual está hecho para que nosotros pues, estemos ahí en la reservación, muriéndonos de a poco, ¿no? Y el Cap realmente lo trataba de convencerles de que aguas, porque lo venían a atacar, ¿no? Sí, o sea, estaba atacando una planta de Roxxon. En el universo Marvel, Roxxon siempre es los enviados del diablo, básicamente, nunca hay más. Uh-huh. Y era el Cap de, no, pues ya nos tenemos que ir, ¿no? Pero obviamente tiene que haber pelea de superhéroes, sino qué chiste. Ya, total que el Cap sí logra ganarle. Y Ramsey ya, o sea, Ramsey a cada rato haciendo alusión a las películas de vaqueros. Sí. Que, sí, ok. Decían así, las películas de los vaqueros de los 40s y 30s siempre eran vaqueros matando indios. Sí. Siempre. Y ya cuando el Cap logra vencer a Ramsey a pesar de todo, Dice, no, pues órale, ya, da, truéname, ¿no? Pues ya, ya, otra vez el cowboy ganó. Y el cap es, a ver, hijo, bájale al drama. Yo no vine a quitarte nada, no vengo a matarte. Más quería ver de que las quijas armas estuvieran en las manos correctas. Yo pensaba que sí, ya lo confirmaste. Y más te vale saber utilizarlas porque aquí vienen los de Roxxon y nos vamos a poner canijos, ¿no? Y qué buena batalla se avientan, ¿eh? Te digo, mira, hay unos splash pages ahí del Cap y Ramsey, o sea, Hawkeye, pues, tornándose acá a los mercenarios que había contratado Roxxon para echárselos. Híjole, sí, Brian Hitch, muérete de envidia. Porque se ven dinámicos, se ven en movimiento. Cada personaje tiene una intención, o sea, no está nada más ahí brincando a lo menso. Incluso son dos splash pages. Uno los catorrazos y dos el splash page de cuando ya ganamos. Ni en el que se ve de cuando ya ganamos se siente tieso. Ves así los diferentes cuerpos tirados de los soldados de Roxxon. Y en cada uno ves distintos detallitos de. O sea, puedes adivinar quién se los echó. Algunas veces flechas clavadas, o algunos cuerpos quemados. O con marcas de ácido, ese fue Ramsey. Los que tienen la cabeza medio rota o que nada más están noqueados, pues fue el Cap. O sea, ese tipo de cositas que no es tan difícil, o sea, perdón, no es tan fácil, por no decir que es muy difícil, transmitir a través de una imagen estática, ¿no? Exacto, o sea, y es para que, otra vez, dedíquenle un tiempo a cada página, a las viñetas, porque encuentras, o sea, ese tipo de detalles que dices, está fan, o sea, lo enriquece mucho esa lectura, ¿eh? Sí, por eso les digo, el cómic es un medio visual de ese tiempo y nada más aquí se puede encontrar este tipo de cositas. Otro detalle que me gustó mucho de que fuera el Cap, el que fuera como a, pues básicamente a hablar y a razonar con este nuevo Hawkeye, es que en los cómics de Avengers eso pasaba. O sea, ¿sí? Hawkeye siempre era el reaccionario, era el rebelde y el Cap es de, ese es un dolor de cabeza, ¿no? Sí. Entonces, bonita referencia a eso también, me gustó. Y el número acaba, o sea, sí, con ellos acá, no, pues ya vámonos, ahora sí, ya. Bienvenidos a los Ultimates, ¿no? Y ahí el epílogo es de que Hulk, pues ya, ahora sí, Hulk ya se enojó, y pues va a entrar los catorrazos contra los Ultimates. Y es exactamente lo que vemos en el número 6. Y es donde nos damos cuenta de, ok, qué bonito que todo lo que estaban planeando, etcétera, no hubieran durado 5 minutos contra el Maker. No. O sea, sí, todo muy chido, muy poderoso, de lo que tú quieras, pero... Oh, dude. O sea, para empezar, Hulk Banner no es ningún tonto. De hecho, al contrario, fue muy listo. Los atrajo una trampa y los encerró a la mayoría, excepto a Doom, que él estaba obsesionado en sus ondas y dijo, no, yo acá me quedo en nuestra atalaya, ¿no? Y ahí va toda la banda, o sea, fueron todos los Ultimates que hasta ese momento conocíamos. Estaba Human Torch, que dices, ¡ay, aquí apareció de la nada! Sí, lo malo es que digo, salió en esa historia del Free Comic Book Day, pero lo bueno es que viene a recopilar en el TPB. Con eso tenemos, ¿no? Estaba Human Torch, estaba Iron Lad, Wasp, Rat, Ant-Man. Sí. Son bandas de hair metal, ustedes disculpan. Bueno, siempre, es que se van en el mismo paquete, ¿no? Sorry, no puedo evitarlo. Hawkeye, América, Cap América, She-Hulk, Thor, Sif, She-Hulk, pues van todos. Y se enfrentan contra sus ¿qué? Immortal, no sé qué rayos de The Immortal Weapons of Hulk. Que son básicamente, que son otros Hulks. Ajá, ¿y dónde se enfrentan? En Kunlun, que es la ciudad mística de Iron Fist. Y oh, sorpresa. O sea, para ser más cañón a Hulk. Ahora Hulk tiene el Iron Fist. Sí, ahora resulta que tiene el Iron Fist y ese es un enorme, enorme problema. Y sus achichincles son las Immortal Weapons de Iron Fist. En los cómics, por cierto, léanse el run de Matt Fraction, está muy bueno. Pero es otra versión de esos Immortal Weapons. Aquí son las Immortal Weapons, pero todos son con gamma. Entonces son increíblemente devastadores y poderosos, ¿no? Y se dan sus cates con los Ultimates. Los Ultimates no están pudiendo. Oye, me encanta que cuando atacan estos personajes, salen los nombres de sus ataques. ¿Y qué tan peligroso es? O sea, el primero que vemos es Atomic Iron Fist. Nivel 15 Hiroshimas. ¡Oh, su máquina! ¡Ah, chinitos, ¿no? América se da unos cates ahí con una de estas cosas. ¿cómo se llama el ataque? Big Bang Phoenix Conflagration. ¡Ay, Dios! No manches. Yo entre mí yo me imaginé así como dije, ah, canalizando a Masami Kurumada, ¿no? ¿Ah, sí? Pues me imaginé porque es así como, no sé, explosión de galaxia, ¿no? O sea, ya sabes, o sea, con nombres rimbombantes, ¿no? Mira, sí, pero por alguna razón a Masami Kurumada sí lo siento más épico y menos burlón que esto. Ah, claro, no, 100%, ¿no? Ah, por cierto, era explosión de galaxia. Perdón, es que no. Y todos se van a fregar, lo voy a decir una y las veces que sea necesario. La mejor técnica de cualquier caballero es la ejecución de Aurora. Ah, por supuesto, sí. Jódanse todos. Sí, Simón. No hay ninguna... Seiya, tu meteoro pegas... Sorry, no. No, dude. Run of the mill, dude, o sea, normalito. Sí, verdad, o sea, ¿qué hace esa cosa? Te pega muchas veces en poco tiempo. Sí, no, la ejecución de Aurora te va a bajar a 273 grados bajo cero, ¿no? O sea, bueno, literalmente no se puede más frío porque no se puede. Sí, el cero absoluto. Ay, gracias, Maestro Cristal, gracias, Maestro Camus. En fin. Oye, pero los personajes de su Immortal, los nombres de los personajes de los Immortal Weapon, como aquel cómic de Grant Morrison, ¿no? Ah, sí, mira, estaban The Case Beautiful Doctor, que debe ser como Shin Mi o algo así. Hay uno que sí me dio curiosidad, Fat Cobra. Okay. Yeah, okay. Es como una canción de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Ándale, Fat Cobra. Porque hay una canción que es Slow Cheetah. Entonces, pues, okay. Slow Cheetah, Fat Cobra, por ahí va. Uranium Brother, Prince of Meltdowns. ¿Esto qué? Bride of Nine World Breakers. Okay. Madre. Crane Mother of the Bomb. Ese sí, para que veas, me sonó como esos monos de Grant Morrison. ¿Cómo se llama ese equipo? No me acuerdo, pero me acuerdo de Immortal Man in Darkness. El Augusto General en Hierro. Accomplice Perfect Physician. Oh, Dios. ¿Cómo se llamaban? Esos dos salieron en 52, ¿no? 52, pero no me acuerdo cómo se llamaba el equipo. Sí, era algo de Guardians, no me acuerdo. Una cosa así. Así es, haz de cuenta. No, buenísimo los trancazos. O sea, si alguien se quejaba de que ay, es que de repente en el universo Ultimate casi no hay acción, ¡ay, hijos! No, aquí somos pura acción nosotros. Pura acción, definitivamente. ¿Y qué crees? Pierden abyectamente, pero mal. O sea, de hecho, la única que logra tronarse a uno de ellos es Janet. Ajá, le aplicó un Shrinking Ray, ¿no? A uno de ellos, al Fat Cobra. Al Fat Cobra le aplicó el Let's Play Alien y se acabó, si no... A esta She-Hulk le rompe la mano, sí, dije, ¡ah, esto se ve bien Invincible! Sí, o sea, obviamente She-Hulk trata de darle acá unos trancados a Hulk cuando aparentemente mató a Iron Lad, no lo mató, pero bueno. Y al detener uno de sus golpes, sin ningún problema, le deshace la mano en pedazos. Oh, shit. Estaban muy, muy por fuera de su nivel estos pobres Ultimates. Y al final es que, ¿qué crees? Salieron por patas. ¿No hubo más? Doom los tuvo que rescatar. Sí, no, ahí se iban a quedar todos. O sea, realmente dije... O sea, se me hizo un cliffhanger buenísimo el cómo termina el tomo porque... O sea, ya nos habían venido como que sí, los Ultimates, los grandes héroes y ya logramos todo esto. No estás todavía al nivel, te falta, dude. Sí, y este ni siquiera es el Maker, es Hulk. Ajá, o sea, ni siquiera es la amenaza principal que vamos a enfrentar, o sea... ¡Ah! ¡Damn! No, qué fantástico número también o sea... Y ayudó mucho a poner en perspectiva, porque también te acuerdas que un poco en el cómic de The Ultimate era de... Ellos son los fregones para todo y todo pueden, ¿no? Sí, como que no veías cómo iban a poder perder, ¿no? Ajá, como que si acaso se destruyeran entre ellos, ¿no? Pero... Ah, sí, para eso sí son buenos. Ajá, pero como que no, o sea, todo les salía relativamente todo bien, ¿no? Y acá no. Earth's Mightiest Heroes, my ass, ¿no? Si eso es lo que nos va a salvar, oh Dios, ¿no? Sí, porque fíjate que eso es lo padre. Normalmente, o sea, en la iteración antigua de los Ultimates, pues buena parte del drama venía de las interacciones personales. Sí, mucho. O sea, Hank Pym siendo golpeador, Janet con sus problemas de... Mutantes. O sea, sí, pero no así lo quiere. Luego, pues es mutante y, o sea, es apestadita. Y Steve está poniéndole unos cates a Hank Pym bien merecido. O sea, todo ese tipo de cosas que ya sabemos, ¿no? Y Pietro queriéndose tirar a su hermana, en fin. He did. Judith, por cierto, sí, o sea, sí, ok, en fin. Y aquí no, o sea, estos dudes, la mayor parte del tiempo se llevan bien. Ahí no es el problema eso. El problema es que se están enfrentando a algo muchísimo más grande que ellos. En una escala que no alcanzan todavía a ver. Es más, o sea, Dennis Cambi, supongo que también Hickman, o sea, porque pues, al fin y al cabo es su proyecto. Obviamente nos dan toda la información que consideran necesaria para el lector. Ni nosotros lo alcanzamos a ver. Digo, Ultimate Invasion te deja en claro muchas cosas de qué tan grande es este problema. Pero no todo. Pero ni así. No, te lo juro que no. O sea, dices, uy, no. No habíamos visto ni en Ultimate Invasion ni acá no hemos visto en acción a Hulk y a sus Immortal Weapons. Y es, dude, este es el general. O sea, te falta. Este es como el miniboss. Sí, o sea, este es uno de los jefes de una escena, o sea, el final boss, no, olvídate, fuck that. No, va a estar, nos espera todavía un largo camino, pero cada vez menos y se va a poner fregón, ¿eh? No, y síguete, o sea, espero que obviamente va a haber otro volumen, pero espérate lo que sigue, cada vez mejor. De veras que... Este universo Ultimate viene de buenas, ¿eh? Es algo que yo... Mira, todos los títulos de Ultimate... Ninguno es malo, ¿eh? Hay uno que es aburrido, pero no es malo, que es Wolverine. Y Ultimate Black Panther lo tengo, pero no lo he leído todavía. Es bueno. O sea, yo decía que ese era el menos logrado de todos los cómics de Ultimate. Ah, ya lo desbancó Wolverine. Ok. No porque sea malo, o sea, ninguno es malo, pero Wolverine honestamente es el más aburrido, porque ves a Wolverine siendo Winter Soldier como como si nunca hubiera salido de Weapon X. Eso lo he visto mil veces. Sí, eso ya se ha visto, ¿no? Eso se ha visto, y no solamente con Wolverine. Con, o sea, Laura. Exactamente, que no se acuerdan de X-23 en su momento, santo. En fin, moving on. Pero no es mal cómic. Aún así puedo decir no es mal cómic. No, yo no pago por él porque honestamente pagué el primer número, me aburrió y dije, ok, a ver el número 2, me aburrió más. Dije, no, ya estuvo. No vas a pagar el precio en hierro, ¿no? Sí, ya estuvo, ¿eh? Ya pagué mucho hierro por ello. Entonces, todos los demás cómics, o sea, salvo ese, mantienen un buen nivel. O sea, todos son buenos, algunos mejores que otros. Yo insisto que Ultimate Spider-Man y Ultimate X-Men están muy por encima de esos otros dos. Uh-huh. Pero esos mantienen un nivel durante todas, o sea, hasta ahorita, todos los números de Ultimate X-Men o Ultimate Spider-Man, todos han sido buenos. En diferentes momentos, diferentes cosas, en diferente temática, todos han sido buenos también porque en buena medida cuentan una historia muy larga. Uh-huh. Y es un slow burn muy canijo. Y en tiempo real. En tiempo real, aparte, exactamente. Con Ultimates pasa algo bien curioso. Como es un, como dice mi hermano bien al principio del programa, es más episódico y vemos más acerca de cada. O sea, pues es que es un equipo. Aquí tienes que. No puedes enfocarte tanto en un solo personaje como en Peter, o en May y Hisak, o a lo mejor Nico por ahí de repente. No, aquí tienes que. Es un grupo muy grande y tienes que dedicarle un número a cada, por lo menos a cada uno de ellos. Y ver, y también es para explorar este mundo tan horrible que dejó el Maker. Entonces, no sé si haya sido la intención, pero como tienen esa dinámica, esa estructura, honestamente, cada número que vamos viendo es mejor que el anterior, porque va construyendo sobre sí mismo. Los demás construyen sobre una historia muy grande. Interesante, buena perspectiva, no lo había visto así, ¿eh? Cierto, cierto. Y hasta ahorita, por lo menos hasta el número 10 que vamos, sí, de veras, cada número es mejor que el anterior, cada número es más atrevido que el anterior, más reaccionario, más canijo, te deja con ese sabor de boca de, oh shit, voy a meterme a internet en modo anónimo para ver cómo se hacen bombas molotov o algo así. Y todo eso bajo un arte consistente y perfectamente bien hecho. Incluso el número dedicado a los Cuatro Fantásticos de Phil Noto, con un Phil Noto en otro nivel, ¿eh? Sí, les digo que con un buen script y con tiempo. No, pues el dude es una genialidad, es una maravilla. No, como lo que pasó hoy. Muchos lo criticaban por, oye, es que esos últimos números de X-Men y no sé cuánto estuvo ahí durante Fall of X. Yo en mis adentros sí, yo me quedaba pensando de, pues, dude, es que era Fall of Fame. No podía hacer mucho. Pues, miren, y yo lo digo, yo no quería que Krakoa siguiera. Honestamente, desde lo de Sins of Sinister, desde ahí yo estaba rezando porque se acabara, Sí, como que fue una agonía larga, Sí, pero hay maneras de cómo acabar las cosas, hijos. Sí. Pero la verdad es que acá en este título, por ejemplo, y algo que fíjate, me quedé con la duda de qué más ha hecho Dennis Campbell. No he visto, me voy a buscar un poco más su bibliografía porque no sé qué más ha hecho. Y no quiero quitarle ningún mérito. O sea, esto me suena muy, muy planeado, estructurado por Hickman, 100%. Parece el arquitecto de este asunto, ¿no? De todo este universo. Y no le quiero quitar mérito porque su guión es muy bueno, pero me gustaría ver qué más ha hecho, Mira, ahorita estás de suerte. No lo conseguí porque salió, no sé si esta semana o la anterior. Hay un nuevo cómic que entiendo está, o sea, es de Image Comics. Y pues ya, bueno, también, o sea, quien yo veo que lo está hypeando mucho, pues es Image Comics en su newsletter. Uh-huh. Claro. Ni modo que no lo hagan. Pero es un nuevo cómic de Dennis Camp que, bueno, así como lo mencionan, es igual de reaccionario y de canijo y super awesome, que se llama Assorted Crisis Events. Ok, desde el título está bueno. Desde el título está genial. Escrito por Dennis Camp, el artista, yo no lo conozco, es Eric Zagwadatsky. Jordi Beller es la colorista, Hassan Otsmane la letrerista. O sea, por lo que entiendo es un equipo muy bueno. No sé, no lo he conseguido, pero incluso en lugares donde, o sea, que no son Image, como The Beat, como Comic Book Club, etcétera, etcétera, o sea, ha tenido muy, muy buenas reseñas, ¿sí? Interesante. Sí, creo que lo voy a conseguir para ver de qué va, porque me gustó mucho este guion de Dennis Camp. Y digo, o sea, ese número 4 de a nivel estructura del guion y la narración y todo eso, se me hizo fantástico. ¡Ja! Insisto otra vez. Pero, o sea, en general, toda esta trama que traen con Ultimates, qué gran sorpresa. O sea, para mí, yo no conozco su trabajo más que esto y se me hizo una gran sorpresa para mí, Yo nada más te lo digo así. Mira, el número 7 es un buen número. Quizá es el más tranquilo de todos porque pues, ves a los Ultimates lamerse las heridas. Me imagino. Aún así es un excelente número. Pero lo que es el 8, 9 y 10, up the ante, canijísimo. Es como lo logran, ¿no? Sí, de veras, yo me quedé sorprendido de, bueno, o sea, ¿qué drogas te tomas? ¿Y dónde las consigues? Presta para estar igual, ¿no? Sí, de veras, ¿no? Está increíble. Honestamente es de lo mejor que tiene Marvel. Si no es que lo mejor que tiene Marvel. Qué fantástico. Qué gran recomendación también, carnal. Yo como dije, bueno, pues, en su momento lo leeré, pero de lo que me estaba perdiendo, O sea, es de veras. Ahora, si ustedes van a seguir esta serie en español, están de suerte. Panini lo va a sacar el mes que viene, en abril. Las primeras semanas de abril sale el primer volumen. Si no, lo pueden comprar ya en inglés. Está un poquito caro, pero lo pueden comprar en inglés también. Porque son muchas páginas. O sea, es esos tomos gorditos que se agradece, Sí, también se agradece, hombre. No, pero sí, o sea, si no pueden en inglés, órale, no hay bronca. Panini lo va a traer en español. Deben comprarlo. Si les gustan los buenos cómics, si son fans de Marvel Comics y dicen, chin, hace mucho que no leo algo bueno de Marvel, no lo piensen más. Es este. Este. Ultimate is where it's at, Sí, de veras. O sea, es este, hijos. Háganos caso, cómprenlo. Ay, pues así llegamos al final de este review de Ultimates 2024, volumen 1. Gran cómic, y pues no queda más que decir que lean más cómics como este. Because we fucking love comics. Gracias. Totales. Y hasta la próxima.